cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Escuchamos una de las dos sintonías que tenemos, la de Rodney Franklin, It Takes Two. Es el álbum que en el 86 incluye este tema Motion. La Asociación Mundial de Radios a los programas que tienen nivel les permiten tener dos sintonías. Los que no llegan a ese nivel se conforman con una, pero nosotros ya ves. Incluso estamos pidiendo a ver si nos dejan tener una tercera, pero de momento estamos ahí. Es broma. Surgió tener dos sintonías y las tenemos. La Fantasy Band, que es la que no escuchamos hoy. Y Rodney Franklin, que sí escuchamos hoy. Muchas gracias por estar aquí compartiendo este tiempo de radio con nosotros, este tiempo de música, que disfrutamos juntitos tú y yo. Y esperamos que la selección que te hemos preparado para hoy sea de tu agrado, la disfrutes y termines diciendo, pero qué maravilla de programa. Eso es al menos a lo que aspiramos. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y sin perder ni un instante comenzamos. Ya sabes que durante los próximos 60 minutos van a estar contigo con un montón de música que consideramos que puede gustarte. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Samba. Es la banda italiana, por decir algo, Stone Inc, porque el que corta el bacalao es Stefano Tirone, el que prácticamente hace todo, pero se ayuda, por ejemplo, con Pop Toco, vocalista en este tema, o el trombonista Ronnie Freeman, el saxofonista Gilberto Tarocco, percusionista Marquinhos Brown, Babu, el trompetista y fliscornio Marco Bioshi, o el teclista Donatinho. Stone In, Body and Soul, lo que escucha, un pedazo de álbum. Seguimos con Brian Culberson, el álbum de la trilogía llamado Red Rojo. Esto suena de miedo, Feel the Love, confusión contigo en radioesperantia.com. Thank you. Es un pianista y trombonista excepcional, el norteamericano Brian Culberson. Feel the Love, incluido en su álbum Red, de esa trilogía Blue, Red and White. Precisamente White, la tercera parte de la discografía, de la trilogía, perdona, te la presentamos en el último programa. Y nos gusta de vez en cuando, pues si te ponemos temas de un intérprete, pues en los siguientes programas seguir recordándolo. Como es el caso Brian Culberson, Feel the Love. Otro espectacular músico al que le dedicamos la portada recientemente y que ya tiene nuevo álbum en el 2022, Christoph Gouze, Cower Grenadine. De un álbum que presenta estos días que se llama así, lento, Slow, Christoph Gouze. Grenadine, la música del nuevo álbum Slow de Christoph Gouze, un multiinstrumentista espectacular que graba discos como el que hace churros y además con contenido de mucha calidad. Por otro seguimos, también otro que publica nuevo álbum y que también se prodiga muy habitualmente es este fantástico saxofonista viejo conocido de Confusión, allí. Thank you. Así de bien suena el nuevo álbum de este pedazo de saxofonista Naji Savoir-Faire, Luna, lo que estamos escuchando, junto a otro pedazo de músico también, el pianista Mark Harris. Naji, impresionante este nuevo trabajo. Y nos vamos con un tema que te va a sonar, aunque no está interpretado por su compositor, Bill Withers. Es el nuevo disco de esta pedazo de vocalista, Lani Hall, con la trompeta de fondo de Geralper. Seasons of Love, un pedazo de álbum de versiones, y esta seguro te suena, la Lead Day, el tema original de Bill Withers, que suena a gloria. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day, lovely day. Lani Hall con la trompeta de Gerald Per, lo firman juntos este álbum Seasons of Love, una versión espectacular de este Lovely Day. Seguro que el original lo conoces porque te lo hemos propuesto aquí y además en múltiples versiones. Pues seguimos, esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. This is James Day Songs, and I listen to Radio Esperantia. What's in your repertoire? Thank you. Es un pianista y compositor excepcional, el norteamericano Wenzel Hasby. Una delicia. Este álbum, El Momento de la Verdad, The Moment of Truth, se publicó en 2011. Todo el álbum, de principio a fin, es una pasada. Nosotros nos hemos complicado la vida y, como hacemos muchas veces, como todas las canciones son buenas, pues hemos puesto la primera, Black and Main. Una pasada. Wenzel Hasby. Una maravilla de pianista. Nuevo álbum, como te vamos gotita a gotita proponiendo, de Markel Jordan. Elevation es lo que escuchas de este All We Have Our Moments. Suena nada mal este nuevo álbum del 2022 de el saxofonista Markel Jordan, All We Have For Moments. Un temazo este, Elevation. Y nos vamos con un teclista que normalmente hace música un poco más animada, pero presenta este álbum el teclista suizo Greg Manning. Muy tranquilito, todo el álbum es así. Entre el sol y la luna, Between the Sun and the Moon. Esto se llama Behind the Veil, tras el velo. De este, ya te digo, un teclista que me encanta. Es suizo, de Montreux concretamente, y lo hace realmente bien. Esto se llama Tras el velo, Greg Manning. no te quejarás con la selección de pianistas, que aún sobradísimos. Pues este es el último álbum, genial como ves, Between the Sun and the Moon, del suizo Greg Manning. Lo que escuchas, Beinheim, de Veil, Tras el Velo. Una maravilla, me ha encantado. Y digo, pues nada, esto se lo propongo porque suena así de bien y merece la pena que lo disfruten. Greg Manning, un teclista que nos encanta y ya tenemos publicado pues en infinidad de veces. De los 4 o 5 trabajos que tiene, creo que te hemos propuesto temas de cada uno de ellos. Greg Manning. Magdalena Chevankova y Robert Fardul. Ellos son Three Style. Tu álbum también en la calle, Beta Days. Chevankova es la que toca el saxo y Robert Fardul es el guitarrista. Aparte, pues se compone y toca el resto de instrumentos. Se combinan bastante bien. Three Style es el título que han elegido para un nombre artístico. El álbum que publican estos días se llama Mejores Días, Beta Days. Y ya ves que no suena nada mal. Nosotros vamos con un indicativo para conocer en qué sitio, qué lugar, en qué ubicación estamos. Y continuamos, como siempre. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Thank you. dúo alemán, decir que ya no grabarán nada más, compuesto por Robert Matt y Annie Hisberg. Ellos, bueno, de lo que decían, que frase textual: en nuestro mundo hay una cabaña para todos. Muy metidos en las filosofías budistas del Tíbet, de la India, y haciendo música verdaderamente fantástica. Annie Hisberg era la saxo soprano, flauta, voz, y Robert Matt se encargaba de la producción de los teclados, la batería y la programación. Y digo que Annie Hisberg era porque falleció en el 2006. Lanzaron 4 discos y ya lo tengo programado en el siguiente programa y en el siguiente, los 2 siguientes, temas de esta banda. Genial, este es su último álbum, que lanzaron el año 2003, Living in Peace. Y claro, lógicamente cuando te mueres, pues se te complican un poco las circunstancias para grabar discos. No en todos los casos, porque Miles Davis ha publicado más discos después de su fallecimiento que los que publicó estando vivo, con recopilaciones, etcétera, etcétera. Pero te fijas en la discografía de Miles Davis, y desde el 91 que murió, pues hay una pasada de discos. Curioso. Pues seguimos, que no nos podemos dormir, porque estamos a 18 minutos ya del final. Ella es vocalista franco-libanesa, se llama Mela Ru. Un álbum genial, Infinite Possibilities, del 2004. Esto se llama Get Up, Amel Larue. 6 a.m. Getting out of bed again. Can't get back in. Cause sleep ain't gonna pay the rent. Day to day. I got you working like a slave. Taking credit for the work you gave. And stealing your raise. But I know you're down. When you gon' get up? Want to profit from your demise. They lie to cover up a way they are inside. Oh, baby, baby, don't you cry. Oh, you got your prize. Oh. Que también tiene una trayectoria increíble. Yo la conocí como vocalista de Sweetback, que era la formación de todos los músicos de Sade, exceptuando a Sade, que era la vocalista principal, la alma mater. Pues ella era una de las vocalistas, tenían varias. Amela Ru, Get Up, de su álbum Infinite Possibilities, álbum del 2004. Viejos conocidos, nos despedimos, te proponemos un montón de temas de ellos. Brooklyn Funk Essentials. Espectacular este tema. Date with Baby. Past Fabian. Her ever smiling doorman. Baby says hi. Tells me I look good. I add that I'm also on time. this, that's great, but still late. And besides, it's a bad idea for us to meet anymore. Baby's pouting that pout that always precedes her tears. She promised her group, her analyst, she would stop seeing me, and I'm feeling like shit. But I pretend to be pissed, 'cause I came all the way from the Bronx for a Sunday brunch. That was her idea. Baby's crying, passersby pretend not to look. Baby hugs me, gets me high on salty kisses. Hesitates. Tell her to quit the bullshit. Allows me a victory. Mohammed is heading north on university. Please. Baby says there'll never be another man with whom she can play backgammon while he is sitting on the can. Baby says she's not punishing me, but I need professional help. Baby says she can't forgive last week. She waited 3 times in restaurants, and I didn't show. I remind her I had an accident. One of those times, car was totaled. Baby says I get into accidents deliberately so I can be late. Un genial álbum que me encanta, este Make Them Like It, Date With Baby. Lo que escuchas de una banda que no puedo negar que me encanta, Brooklyn Funky Essentials. Él se llama Mr. Horn con Kenneth Robinson. Nuevo álbum también espectacular, Summertime. Y esta delicia se llama Greatest Love. Fíjate qué bien suena. Thank you. Mr. Horn, Kenneth Robinson, que es lo mismo. Pedazo de álbum Summertime. Y un temazo, me encanta este, el amor más grande, With Love. Kenneth Robinson, jingle. Y ya pues vamos con la traca final. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. También para Walter Besley con Jeff Lockhart y el bajo de Byron Miller, que es inconfundible. Esto se llama Otro Nivel, Another Level, de su álbum Meet Me at My Place. Walter Besley es el saxofonista que lo firma, un saxofonista que también nos encanta. Y con la música de en Francia, Jazz Line Orchestra, te diremos que en breve volvemos contigo en un nuevo programa. hay tiempo para más. Francia Jazz Line Orchestra, tal como suena, y su álbum del 2015, Philosophy. A pesar del título, son italianos de Roma, pero no tienen nada que ver con la factoría Papik. Nos despediremos con ellos, con Southern Orchestra. Te agradezco enormemente que hayas estado conmigo, con nosotros, juntos, todo el universo de confusión, disfrutando de este tu programa. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y en breve pues volvemos con un nuevo programa. Y si te ha gustado, ya sabes que tienes el podcast en radioesperantia.com, de orden parte de todo, que puedes escuchar nuestra programación ahí mismo, los reproductores, con entrevistas, programas de geopolítica, confusión, etcétera, etcétera. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Nos encontramos en breve y te dejamos con Soul Train Orchestra, 84 King Street. Es el álbum del 2017 que contenía este 84 King.